una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Las 12:05. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien. ¿Vos? Bien. Bien. Bien. Tema único, obviamente. Estuvo hasta hace un rato Roberto Ferretti en piso y hablamos de algo que con vos ha sido tan reiterativo, ¿no? Me parece que está entre los temas más abordados por vos, no solo aquí, por cierto, no solo en Marca de Radio, que es la inflación como consecuencia de la puja distributiva. Volvamos a lo mismo, ¿no? En la semana en donde el 3,9% revelado por el INDEC ha ratificado que la inflación es un tema recurrente, estructural. ¿Y con qué a la vista, Carlos? Bueno, a ver, esperá, me pones en un lío bárbaro. ¿Qué era mi idea? Si yo... Claro, no. Me haces hablar después de que habló el secretario de Comercio. Difícil que yo pueda agregar cosas a las que seguramente habrá dicho Roberto. Yo no lo escuché, lamentablemente. Pero, efectivamente, de esto hemos hablado infinidad de veces y habría que decir varias cosas. Primero, es un enorme avance que hoy se esté discutiendo sobre la inflación, asumiendo que se trata, por lo menos en la Argentina, de un fenómeno multicausal, y esa multicausalidad tiene que ver con las distintas cosas de las que hemos hablado efectivamente infinidad de veces. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado de la necesidad imperiosa de desacoplar los precios locales de los internacionales en todo aquello que Argentina exporta para no terminar siendo víctima de nuestras ventajas, que es algo que yo he dicho siempre de esa manera? Es decir, la Argentina tiene la ventaja de ser un país que produce alimentos, alimentos muy demandados, con altísimos precios internacionales, pero eso no puede ser un castigo para la mesa de los argentinos, para los argentinos cuyos ingresos no son en moneda dura, ganan en pesos, ganan en función de las variables locales, y entonces hay que tener una política difícil de hacer. Se intentó durante el gobierno de Cristina, se está volviendo a tratar de intentar en estos tiempos, pero es una cuestión fundamental. Otra cosa. En el desagregado de los precios de enero, el rubro que más creció fue comunicaciones, 7.5%. Bueno, en agosto del 2020, el presidente Alberto Fernández sacó por decreto una resolución de que las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, eran servicios públicos esenciales y por lo tanto sus precios quedaban regulados por el ENACOM. ¿Qué pasó? Inmediatamente las empresas hicieron presentaciones judiciales, amparos, y la justicia, el sistema judicial, no la justicia, porque la justicia es otra cosa. Sería otra cosa. El sistema judicial falló, como ha hecho casi siempre, a favor de las empresas y dejó sin efecto la aplicación de esa decisión del gobierno nacional, situación que sigue pendiente. Claro, porque se fueron, además, ¿te acordás? Continuaron acumulándose fallos judiciales de esa naturaleza. Así es. Digo, para decir, uno, hay que hacer tal cosa. Bueno, es fácil denunciar y complejo. Después tenés otro rubro muy sensible, esencial, alimentos y bebidas. 4,9, es decir, también por encima del ya alto promedio. Es una cuestión esencial, porque cuando hablamos de alimentos y bebidas estamos hablando de la comida, de la mesa de los argentinos. Bueno, tenés los programas, precios cuidados, los alquileres que se dispusieron uh-huh. respecto de tarifas de servicios públicos y alquileres, las medidas de regulaciones de las exportaciones de carne vacuna. Es decir, el gobierno intenta, y del otro lado hay permanentemente acciones destinadas a dejar sin efecto esos intentos. Ahora se está hablando de la creación de una empresa estatal. Seguramente Feletti habrá hablado de esto. Sí, habló de las experiencias, que incluso hay algunas experiencias estatal puramente dichas. Hay otras de cooperativas, por ejemplo, en San Luis, en La Rioja y en La Pampa, ¿no? ¿Cómo...? Bueno, eventual, trajo a colación la experiencia que hay en México al respecto. Pero claro, todo está sí. en estado embrionario, ¿no? Son el problema... No, está en estado embrionario de búsqueda de acciones uh-huh. y de tensión con los sectores que están del otro lado, que permanentemente te plantean lo contrario. Es decir, hay que eliminar las retenciones, o hay que dejar de regular todo, es decir, dejar que fluya y que sea el mercado el que determine. La realidad es que hay una pelea entre los sectores concentrados. Viste, todos estos días se habla, se muestra en la televisión, en algún canal de televisión, esta cuestión de dos empresas tienen el 80% de la producción de aceite, dos empresas tienen toda la leche, una empresa tiene el 70% de... Es así. La Argentina tiene un grave problema de concentración económica. Y esta idea de crear una empresa que ayude, por ejemplo, a los pequeños productores de verduras y hortalizas a generar los mecanismos que le permitan acceder a los grandes centros urbanos con la media, tienden a descentralizar. Habría que hacer lo mismo con infinidad de rubros, pero efectivamente es una tarea titánica, porque enfrente tenés nada menos que y nada más que al poder económico concentrado, a las corporaciones. Mientras nosotros estamos peleando por esto, el embajador de Estados Unidos se reúne con la ANCHAM, que es la cámara de las empresas norteamericanas que operan en la Argentina, que le piden eliminar todo tipo de regulaciones de los mercados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo de divisas, giro de divisas al exterior, etcétera, etcétera. Es decir, el enunciar el problema es mucho más fácil que enunciar las soluciones, pero mucho más difícil que enunciar las soluciones es lograr que se puedan llevar a la práctica, hacerlas efectivas, porque tenés que luchar contra todo esto, y el caso de las telecomunicaciones es clave. En otros casos tenés inmediatamente... En el caso de las comunicaciones, estamos hablando de las empresas de cable, de internet, etcétera, es quizás donde más prácticamente, iba a decir más palmariamente, me parece que más prácticamente está mejor, se demuestra de qué modo la justicia en manos de ellos, llamémosle, tiene una incidencia directa, en el bolsillo, ¿no? Porque tiene que ver con las tarifas. Voy a recordar el dato que diste. El sector, inflacionariamente dicho, que más creció en el primer mes del año es ese. Comunicaciones, 7.5%. Claro, los tipos te judicializan todo y los jueces son de ellos. ¿No te das cuenta? Cuando decís 7.5% estás diciendo el doble del promedio, claro. Que ya es un escándalo. Es decir, porque el promedio es eso, la resultante de una serie de cosas. Ahora, si yo después te digo, mirá, Alimento y bebida fue 4,9, arriba del promedio. Comunicaciones fue 7,5, arriba del promedio. Es decir, vas a encontrar que hay otras cosas, muchas que tienen que ver con los acuerdos que el gobierno viene haciendo, que se han comportado por debajo del promedio y dentro de los acuerdos, y que son las que tiran para abajo. Es decir, hay una tarea titánica por delante, hay que seguir trabajando. Digamos que lo único que amortigua esto, amortiguan porque no lo resuelve, es la actualización permanente que se viene haciendo del lado de los convenios colectivos de trabajo, de manera que no pierdan el salario, no pierda frente a la inflación. Los datos que hay oficiales, por ejemplo, de agosto a diciembre, demuestran que, pese a que hubo un incremento de una aceleración inflacionaria, los salarios no perdieron porque hubo recomposiciones salariales sobre la base de apertura de paritaria, en el caso de los jubilados por las actualizaciones que se hacen con la fórmula. Dicho sea de paso, el otro día apareció un estudio que muestra que esta fórmula ha generado mejores remuneraciones que la aplicación de la que hubo durante el macrismo. Dicho esto, reconociendo lo que reconocemos siempre, que el atraso es enorme y que cuando, por más que se actualiza, vos mirás cuáles son los valores, seguís viendo que ahí hay una tremenda injusticia y que hay que trabajar muchísimo para mejorar. Pero el gobierno, a lo largo del año pasado, aprobó varios bonos que fueron destinados a morigerar la situación justamente de esos sectores más castigados. Es decir, tratando de que la situación no se deteriore, no empeore, y que estos aumentos de precios rápidamente sean neutralizados por recomposiciones que se hacen por el otro lado. No es bueno igual, no lo estoy diciendo que está bueno, porque a no todo le llega al mismo tiempo, porque están los no registrados, que son siempre las víctimas principales en estas situaciones, etcétera. Pero quiero decir que hay un Estado presente, activo, que pelea por tratar de resolver esta cuestión, y que el problema de fondo es que hay que salir de la concentración y también hay que combatir otros fenómenos. Y en este sentido, viste que hubo una participación del ministro de Economía ayer por Zoom en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Espérame con ese tema para dentro de unos avisos. Bueno. Está Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, ya que citaste a Guzmán, después te dejo para que lo empalmes en cuanto a lo que dijo en la cumbre de ministros de finanzas, sí, y presidentes de bancos centrales del G20, pero antes de ir a sus dichos propiamente, se está coincidiendo en que avanza la probabilidad del acuerdo con el fondo, más allá de que después tenga que pasar por el Congreso. Seguimos estando de acuerdo en que no hay nada que festejar, ¿no? Aparte de lo que falta por conocer, sino de que se trata de, a ver, aceptar o admitir lo que hay. Esto sería... No solo no hay nada que festejar. Es algo que los argentinos deberíamos desear fervientemente que no estuviera sucediendo. Lo que pasa es que no se puede desligar la búsqueda de la solución de la generación del problema, porque hay cosas que a veces son asombrosas. Yo leía ayer unas declaraciones del diputado Tetaz, sí, que decía que él iba a votar en contra porque este gobierno estaba pretendiendo dejarle el problema al próximo, que va a venir después del 2023, y que no, que lo tendría que resolver el actual gobierno. Es decir, pagar como está arreglado entre el 2022 y el 2023 para que cuando asuma el próximo no tenga el problema encima. Es decir, pagar los 40 mil millones que estos irresponsables negociaron que iba a haber que pagar en el 2022 y 2023. Entonces, a veces si uno se olvida y no analiza el problema que estamos enfrentando, pierde la perspectiva. Es desde ahí donde yo trato de entrarle al tema, y está claro que no hay nada que festejar y que hay que encontrar la mejor solución posible en el enorme embrollo en el que han metido a la Argentina, en este endeudamiento sin sentido, porque no fue un endeudamiento con sentido positivo, sin sentido completamente, para facilitar la fuga, etcétera, todas las cosas que hemos dicho un millón de veces. Entonces, ahora hay que encontrarle una salida. Y la salida tiene que ser una salida que sea compatible con la propuesta que los argentinos votaron cuando eligieron a este gobierno. Es decir, que no sea un freno para el plan de crecimiento, que no sea un freno para las políticas de inclusión, que no sea un freno para mejorar el nivel de ingresos de la mayoría de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Que no sea un freno para la inversión en la obra pública, en ciencia y tecnología, etcétera. Entonces, en ese lugar es cuando uno dice, bueno, se ha negociado un acuerdo que deja una posibilidad de tránsito cuando estábamos en una situación de imposibilidad, y cuando, en mi visión, el no acuerdo también nos lleva a una situación de imposibilidad. Entonces, partiendo de eso, yo digo, no hay nada para festejar, hay que lograr el acuerdo más sustentable que se pueda lograr y que tiene en cuenta estas cosas. Algunos subestiman que el fondo diga, en la Argentina la inflación es un fenómeno multicausal, cuando se ha pasado la vida diciendo que era un fenómeno monetario. Cuando dice que es un fenómeno multicausal, admite soluciones multicausales. Algunos subestiman que el fondo diga, en las condiciones de la Argentina son necesarias ciertas políticas de regulación de precios y salarios, una novedad absoluta, y también subestiman que no se incluyan las tradicionales recetas de ajuste que han caracterizado acá y en el mundo entero todos los planes que el Fondo Monetario ha acordado con los países, que son realmente insoportables e incumplibles. Creo que se ha negociado muy bien, y creo que en esa negociación se están logrando. Vamos a ver cuando conozcamos los documentos. Es una gran noticia que hayamos despejado toda esta fantasmagórica cuestión que se instalaba de van a tratar los grandes trazos, pero no vamos a conocer los detalles. Viste que estuvo en un momento, nos van a hacer firmar cualquier cosa, pero el verdadero acuerdo no lo vamos a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta semana, Carlos, pero esta semana también se agregó que parte de los senadores del propio Frente de Todos, Mayans lo dijo, también ahora quieren conocer los detalles. Pero me pareció también. ¿Qué tiene de malo eso? Se le da una interpretación caprichosa a las cosas que se dice. ¿Quién va a firmar sin conocer los detalles? ¿Y por qué habría que firmar sin conocer los detalles? Déjame que te diga, lo inédito es que este gobierno se ató las manos mandando un proyecto de ley que se convirtió en ley, por el cual no pueden firmar ese acuerdo si el Congreso no lo aprueba. Porque ahora todos están naturalizando una cosa que hasta acá no existía. Y fue este gobierno el que planteó que cualquier acuerdo que se logre o que se pretenda lograr requiere tener la aprobación del Congreso. Y la aprobación del Congreso no puede ser una aprobación en general. ¿Cómo no voy a querer conocer todos los detalles? Hasta el último detalle quiero conocer. ¿Por qué tengo que interpretar eso como una postura negativa? Decir, yo quiero antes de decir si estoy de acuerdo, conocer todos los detalles. Mirá si hubiera cosas en los detalles que contradicen lo que se ha dicho que es el acuerdo. Y yo tampoco estaría de acuerdo. ¿Por qué tendría que estar de acuerdo en cualquier cosa? Así que no veo contradicción, Eduardo, en eso. Acá el ministro de Economía, el gobierno, dijo, ni bien tengamos el acuerdo, va al Congreso con todos los detalles. ¿Sabes la palabra que usó Guzmán? Sería un sinsentido mandar un acuerdo sin los detalles. Usó la palabra sinsentido, para que no quede al respecto ninguna duda. Así que vamos a tener oportunidad de conocer todos los detalles. Y esto es un gran cambio, porque nosotros nos enteramos un día por cadena nacional, ni por cadena nacional, con el expresidente Macri hablando, diciendo, quiero comunicarles que esta mañana he hablado con la directora del Fondo Monetario, y un minuto y medio duró el tema. Otra que detalles. Sí, me acuerdo, lo colgó en YouTube, ¿te acordás? Así es. Menos de 5, creo que duró, una cosa de... Entonces, primero, esta es una herencia que se está tratando de resolver con el menor costo social posible y está avanzando, a mi juicio, de una manera correcta. El gobierno está diciendo, vamos hacia el equilibrio fiscal por vía del crecimiento y por vía de la mejora de la recaudación tributaria, y ahí viene a cuento esto que te digo que dijo ayer o antes de ayer el ministro en la reunión de presidentes y ministros de finanzas del G20. Argentina se mantiene abocada a buscar soluciones a las injusticias históricas de la elusión y evasión tributaria de las grandes corporaciones multinacionales. Perjudican los procesos de desarrollo económico y social. Una solución adecuada a la problemática de la elusión y evasión tributaria permitirá construir una economía global más inclusiva, dinámica y sostenible. Déjame decirte una cosa. En el acuerdo que se está negociando, este año la Argentina tiene que reducir medio punto el déficit fiscal. El otro día, la CEPAL dijo en un estudio que la evasión y la elusión en América Latina es 6.1 del PBI. Mirá si hay lugar donde ir a buscar para resolver sin tener que ajustar a la población, sin las recetas tradicionales. Si la Argentina crece, si la Argentina logra una mejor política fiscal y logra mejorar entonces este problema de reducir la evasión y la elusión. Y si hace falta, plantearemos recursos de mayor progresividad para que el déficit fiscal se vaya cubriendo como se tiene que cubrir, con el aporte de los que más tienen y no con el aporte de los que menos tienen. De eso se trata. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, nosotros somos enemigos del ajuste como solución del déficit fiscal. Esa es la clave de la cuestión, Eduardo, y no nos tenemos que dejar que nos presionen los que son realmente hinchas del ajuste y los que han aplicado el ajuste permanentemente.